Crónica de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Entramos en Crónica de Sucesos y una noche más están con nosotros nuestros compañeros del Instituto Europeo de Investigación Criminal, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy estáis con nosotros para hablarnos del polémico veredicto que ha habido referente al juicio del chicle por la muerte de Diana Kerr, ¿no? El veredicto ha sido culpable de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Nada, con alevosía. Antes que nada, decir que esta es la segunda vez, ¿no? La segunda vez que el juez lee este veredicto. ¿Qué ocurre? Varios errores sustanciales, que no está bien motivado, que no está bien justificado lo que se ha decidido el jurado, no estaba bien justificado y por tanto ese es un veredicto no motivado, que no está bien motivado, y además que caía en contradicciones. Por ese motivo se le devuelve al jurado y se les convocó al día siguiente a las 10 de la mañana y bueno, pues con las directrices de exactamente qué es lo que tenían que aclarar y que responder correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Cuando les convocó después al día siguiente a las 10 de la mañana, yo creo que ya todos sabíamos que al día siguiente era el día de haber un veredicto. No es tan fácil, o sea, la gente piensa que un juicio popular o popular, pues se sientan y dicen, ah, pues yo creo que es culpable, otro culpable, culpable, como las piernas, ¿no? Hay que motivar, hay que razonar el por qué es culpable, que... Claro, al final el veredicto, para que todo el mundo lo entienda, comprende una serie de preguntas, que son preguntas que están elaboradas por las partes, junto con el juez. Esas preguntas tienen que ir respondiendo. En función de esas respuestas, finalmente se llega al veredicto. ¿Qué ocurre? Que si se llega al veredicto antes de contestar a las preguntas, pues al final hay un problema. Y es que las cosas luego no cuadran. Claro. Entonces, yo creo que por ahí podrían ir los tiros, ¿no? De que las cosas no cuadran en el sentido. Yo creo que la gente tenía muy en la cabeza lo que, bueno, pues cuál tenía que ser el veredicto, según lo que ellos pensaban, pero quizás explicarlo y llegar a él. Les costaba más. No tengamos en cuenta también es que estamos obligando a personas que no son personas de ciencia a justificar con argumentos científicos. Claro, ¿no? Claro. Vamos a pasar a la polémica, compañeros, porque en concreto, pues esto está creando pues mucha controversia en la calle también, porque en el veredicto, bueno, pues efectivamente el veredicto le acusan de agresión sexual, pero hay mucha gente que piensa que tendría que esto quitarse y ahí poner la palabra violación. ¿Cuál sería la diferencia entre violación o agresión sexual? A ver, realmente no hay diferencia, porque vamos a ver, lo que se juzga realmente, cuando el Código Penal lo que juzga es si hay agresión sexual o abuso sexual, en función de si hay intimidación y otra serie de circunstancias. ¿Qué ocurre? Que en este caso jurado ha hecho uno con lo que todos hemos tenido siempre en la cabeza, ¿no? Es que una cosa es una agresión sexual y otra cosa es violación es cuando había penetración. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha considerado el jurado? Pues mira, el jurado lo que ha considerado es que no ha quedado probado que el chicle violase o intentase violar a Diana, pero sí considera probado que teniendo la maniatada, que la desnudó en la nave esta donde la llevó, que la agredió sexualmente mediante actos de contenido sexual que parece ser que no están determinados, pero que excluyen la penetración. Creen que la penetración es algo que no ha quedado acreditado. Por lo tanto, sí le consideran culpable de una agresión sexual, pero no una violación. Algo así. O sea, quiero decir, pero que tengamos claro una cosa, que es que aunque no haya penetración, sí hay una agresión sexual. O sea, ya, entonces, ya. Eso sí le ha considerado culpable por unanimidad de jurado. Bueno, yo la verdad es que no entiendo eso muy bien, lo de que la violación solamente sea porque, bueno, si ha habido penetración. No, no. Es que realmente no es así, o sea, es lo que te digo, para el segundo código penal no es así. Esto es algo que hemos sido más la gente de la calle que siempre interpretamos el abuso. Ya. El tocamiento, por ejemplo, y agresión sexual cuando había penetración. Ajá. Que son como sinónimos. Claro. Pero la diferencia no está en si hay penetración o no. La diferencia está en si hay violencia, si hay intimidación, si hay una supremacía. Es decir, que yo creo que en este caso pues era obvio y estaba claro, ¿no? La corpulencia de esta niña y la de ese individuo, pues yo creo que la intimidación, la violencia, si no fue con violencia, no la pudo retener. Claro, claro, claro, evidentemente. Las manos, quiero decir, sí. Sí, sí, sí. Con lo cual... Después de muerta, quiero decir, la ató es porque estaba viva. Porque ¿para qué la ató? El abrigo en el cuello, etcétera, ¿Y habría alguna diferencia en lo que es la sentencia si en vez de agresión sexual pusiera violación? No, vamos a ver, ahora mismo este despojo de la sociedad, porque para mí, permítanme que me llame de esa manera. Sí, claro, claro. Sí. ¿Qué ocurre? Que su abogada, una muy buena abogada, por cierto, alegó algo, y es que claro, que cuando fue detenido, pues fue él quien confesó, hubo una confesión, él dijo dónde estaba el cuerpo de Diana, les llevó hasta allí, y por lo tanto, pues quieren que haya pues una atenuante de confesión y de colaboración con la justicia. Claro, dicen que eso podría atenuar la pena, hay quien bueno, pues... seis de estos días, hay juristas que se manifiestan que eso podría atenuar la pena en un grado, y si se atenuase la pena en un grado, supondría que este despojo sería condenado a 30 años. Pero claro, por otro lado, yo me he cansado de escuchar, a letrados y a juristas que dicen en repetidas ocasiones durante muchísimos años, han estado mirando en la televisión diciendo, a ver, ese atenuante se puede aplicar cuando hay una confesión antes de ser detenido, pero cuando uno confiesa después de ser detenido. Claro. Obviamente no. Pero bueno, sí que es cierto que si él no hubiese dicho dónde estaba el cuerpo, pues probablemente Diana no hubiese sido encontrada. Ya. Hubiera sido encontrada más tarde. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso sí que se puede considerar un atenuante y que eso le rebaje la vida. Bueno, compañeros, ¿qué sentencia es la que esperamos? Pues yo honestamente espero y deseo una prisión de 40 años. Porque es como el perdón que escuchábamos, ¿no? Yo creo que todos le hemos escuchado pedir perdón, pero ¿qué perdón? O sea, ¿qué perdón puede pedir? Que realmente se arrepiente, se daría marcha atrás, pues que no lo hubiera hecho. Efectivamente. Que no puede estar en la sociedad, que tiene que estar recluido, sí, para que todas las mujeres estemos seguras, sobre todo el perfil de mujeres al que él ataca, que son niñas inseguras. No niñas inseguras, pero niñas indefensas, quería decir. Y aparte que es que no... A ver, olvidémonos que no ha sido un asesinato por impulso violento. No, no, o sea, ha sido premeditado. Sí. Y no es la primera vez, o sea, que ya se va reiterando. Y una vez que bueno, pues va... O sea, es un depredador y los depredadores tienen una tendencia. Claro, por supuesto. Yo he estado viendo varios periódicos digitales y en la gran mayoría de ellos han puesto pues la típica encuesta, ¿no? Para saber cuál es la voz del pueblo, de la sociedad. Y yo estoy viendo que las encuestas, además, vamos, por un alto porcentaje, creo que es un 90%, la gente se decanta por el sí, por la prisión permanente revisable, desde luego. Sí. De la prisión permanente revisable, sí. Eso es lo que deberían ver esos políticos si quieren derogarla. ¿Qué es lo que piensa realmente la sociedad española? Porque los políticos, señores, nos representan a nosotros. Claro. Pues les elegimos para que nos representen en las Cortes y en el Senado. Por lo tanto, lo que no pueden hacer es ir en contra del sentimiento del pueblo. Porque no es una pena anticonstitucional. El Tribunal Anticonstitucional lleva años para pronunciarse. No lo hace. Sería muy sencillo, ¿eh? Claro. Sería muy sencillo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Los que estén ahí en el centro del huracán. Entonces, yo creo que esas encuestas que tú dices, efectivamente, muestran muy bien, le toman el pulso a nuestra sociedad en este aspecto. Sí. Y los políticos deberían hacernos caso. Y hay una persona que habla con mucha coherencia de esto, y no desde la venganza, sino de verdad, desde, yo le he escuchado hablar millones de veces, y he estado con él en persona, sino desde el sentido común, que es el padre de Diana Kerr, uh-huh. Juan Carlos Kerr. O sea, a ese hombre le deberían de escuchar, o sea, que todo el mundo lo escuche, porque es que habla, como digo, no desde la venganza, como decía la abogada, de este despojo humano, no, no, habla desde la razón y desde el sentido común. Sí. Dice lo que muchos pensan. Exacto. Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, chicos, ¿el chicle se podrá beneficiar de permisos, incluso si tiene esta prisión permanente revisable? Claro, Nuria, es que esto es lo que diferencia una prisión permanente revisable de una cadena perpetua. La cadena perpetua no hay posibilidad de que una persona salga a la calle. En la prisión permanente revisable significa que pasados X años hay un comité evaluador que evalúa si este sujeto está apto para reinsertarse en la sociedad. Y si no está, pues empezaría a gozar de permisos penitenciarios. Esto por un lado. Si no fuese condenado a la prisión permanente revisable y se le condenase una pena máxima de 30 años, pues estamos en las mismas. Y pasado un tiempo, cumplido un tercio de la condena, podría empezar a pedir beneficios penitenciarios en este sentido. Uh-huh. Otra cosa es que luego la Junta de Tratamiento y el Tribunal y el Juez que se lo tienen que conceder, se lo quiera conceder. Pero desde luego, pues, claro, que puede y podría empezar. Ajá, vale. Lo que dudo mucho, y con esto ya termino, que seguro que nos vamos de tiempo, uh-huh. Es que si es condenado a la prisión permanente revisable, yo dudo mucho que haya una Junta de Tratamiento o un comité evaluador que sea capaz de decir que este sujeto se puede reinsertar. Correcto. Yo no creo que sea reinsertable. Uh-huh. Personas que se pueden presentar y otras que no. Efectivamente. Y en nuestra opinión, uh-huh. Pues entraría el que no o sea, puede disimular, porque dentro de un ambiente controlado, pues serán incluso sumisos. Pero pasa con la mayoría de los empleadores sexuales. Que sí. Hacer, pues todo, incluso tienen buenos informes de quién está controlado. Sí, sí, el preso modelo. Uh-huh. Pero cuando salen, pues no, porque van a buscar pues, a quien puedan dominar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Esperemos que, bueno, que sea así y que al final pues le concedan la prisión permanente revisable a este monstruo. Y, compañeros, ya vuestras vías de contacto. Bueno, pues yo creo que tanto en Facebook como en Twitter nos pueden encontrar en el Instituto Europeo de Investigación Criminal. Y luego las mías particulares son, pues tanto en Facebook como en Twitter, de Mema Robledo. Pues, perfecto, compañeros, hasta la próxima.